En ocasión del aniversario 22 del fallecimiento del gran líder Kim Il-sung, se efectuó hace poco el encuentro de su recordación en el Perú y la proyección fílmica en Nigeria, con la participación de figuras de renombre y masas. El presidente de la Asociación Peruana de Estudio de las Actividades Revolucionarias de la compañera Kim Jong-suk y otros oradores alabaron las indelebles proezas del gran líder Kim Il-sung, quien dedicó toda la vida para la felicidad del pueblo y la victoria en la obra por el logro de la independencia en el mundo. En la sesión fílmica se proyectó el documental coreano Kim Il-sung Ya, Flor del Sol.